Bueno, comenzamos así esta transmisión de Radio Abierta, aquí con Radio La Negra, Radio Fogón, también retransmitiendo en directo desde la Municipalidad de El Hoyo, en esta situación particular que se está viviendo por estos días, donde, bueno, un intento destituyente se está llevando adelante por parte de algunos concejales, quienes se suponía que tenían que investigar un ilícito y argumentan justamente que la denuncia de ese ilícito es un entorpecimiento. Vamos a estar compartiendo la palabra de vecinos y vecinas que están aquí desde muy tempranito, desde antes de las 7 de la mañana, en la puerta del municipio, y bueno, vamos a estar compartiendo esta jornada a través de la 97.3 Radio Fogón, de la 90.1 Radio La Negra, haciendo el aguante donde está la gente. Bueno, acá estamos con una vecina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me llamo Bárbara y soy súper ignorante en el tema de la política. Desde siempre me alejé, pero este gobierno yo siento que es súper humano. A mí me ayudó en un montón de cosas, pero más allá de eso, quiero decir que tiene que seguir adelante, que es gente que sabe leer y escribir. Viste que no podemos volverlo de atrás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con el micrófono hasta donde nos alcance el cable. A ver, capaz que podemos poner una cortinita y conectar ambos cables. Abre en el pecho, el tiempo arranca y lo devuelve. Respira hondo, quieren guardar todo el paisaje. Nunca se han ido. Hola, hola. Bueno, ahora sí, somos como 3 metros más largos. A ver, por acá. ¿Me escuchan? Sí. ¿Huyen? No huyen. Contame un poco por qué estás por acá. Estamos por acá porque en un momento de este fin de semana se han querido aprovechar de este pueblo con una medida antidemocrática absolutamente, y vamos a defender lo que sea necesario para que esto continúe como hasta el momento y que por supuesto se haga las medidas necesarias para sancionar o lo que fuere con esta acción. Gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo vecinos y vecinas, mientras vamos a tratar de ir confirmando que estamos saliendo al aire. Estamos saliendo al aire, sí. Vamos a ver si los cumpas de Fogón ya se... Por La Negra estamos al aire. Vamos a ver si los cumpas de Fogón se han podido sumar a la transmisión. Recuerden que toda esta transmisión, y bueno, en general, a Radio La Negra la pueden escuchar a través de la aplicación de la red Enfoques para celulares, y si no, a través de la página radiolanegra.blogspot.com. Seguimos en la puerta del municipio de El Hoyo, aquí donde se ha congregado una buena cantidad de gente. Podemos estimar unas 300, 400 personas, ¿serán más o menos? Un poquito menos, tal vez, 200. Bueno, no soy muy bueno para esto. Para, de alguna forma, acompañar la gestión del intendente Paul Wiseman, quien este fin de semana, en una sesión express del Consejo Deliberante, se intentó dejar suspendido, igual que al concejal Flack. La situación se vio precipitada, sí, de un momento para el otro. El viernes, en un rato, el Consejo Deliberante se atribuyó la decisión de poder suspender tanto al concejal Flack primero como al intendente Paul Wiseman. Esta situación que, bueno, de por sí ya es bastante rara, porque justamente a partir de una situación de un delito cometido por alguien, presuntamente dentro de la municipalidad, un agente contratado de la municipalidad, que habría elaborado permisos de circulación falsos, se abre una comisión investigadora en el Consejo Deliberante. Pero el viernes, en el Consejo Deliberante llega la declaración de uno de estos agentes autoinculpándose de los delitos cometidos, la nota entra al Consejo Deliberante, se hace documento público, y en ese momento el intendente decide realizar una denuncia penal, que es la que después el Consejo entiende que entorpece. Una situación bastante rara, porque casi se podría decir, yo no soy abogado, pero se podría decir que cuando un funcionario público se entera de un delito cometido por la municipalidad y que encima puede traer perjuicios a la municipalidad, es su deber público denunciarlo penalmente, si corresponde, ¿no? Vamos a seguir charlando con vecinos y vecinas que están por aquí en los alrededores, hasta donde el cable se nos da. ¿Cómo? Es que es antidemocrático. ¿Qué cosa? Esto, mariposa. Sacar, digamos, a un concejal, a un intendente. Realmente, ¿quién carajo lo votó a este chabón, al otro que quiere agarrar la intendencia, a César Salamín? Todo bien, pero chupame el pirulín. Bueno, vamos a seguir compartiendo la palabra, hola, la palabra de vecinos y vecinas que se encuentran por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Oscar Guitar, soy un vecino más de la localidad y estoy como todos los vecinos cuidando, defendiendo la democracia por la situación que sucedió este fin de semana a raíz de una ilegalidad. Lo que más tristeza me da, que a raíz de una ilegalidad que sucedió, que el muchacho este reconoció de que se la mandó, es muy obvio que lo están utilizando. Es muy triste cómo están utilizándolo. Somos todos conscientes de que es un pibe vulnerable en muchos aspectos, y me da mucha tristeza de cómo lo están utilizando. La verdad que, bueno, mi solidaridad con él, porque, bueno, gran parte de la culpa de todo esto la tiene él, pero la agrandaron para hacer y tergiversar muchas cosas y para hacer algo más grande. Y para mí, es mi manera de pensar, se pegaron un tiro en la pata porque no le funcionó. Ya lo intentaron hacer con otros gobiernos, los mismos concejales, un par de que son las mismas personas, y no le salió. Y bueno, ahora el pueblo está de frente al municipio defendiéndolo, porque se cansó de la mafia que manejaba la política del pueblo. El pueblo hoy está diciendo que nos cansamos de la mafia que manejaba la política del pueblo. Hoy estamos demostrando acá parados de que no queremos más eso, queremos que sea democrático, queremos defender al candidato que votamos y queremos defender al intendente que tenemos. ¿Hace cuánto vivís acá en El Hoyo? Hace 2 años. ¿Sabés, te habías vivido en algún momento una poblada de este tipo? Acá en El Hoyo no. ¿Y en otros lugares? En otros lugares, yo vengo de Rawson. ¿Y en Rawson ha habido? Sí, en Casa de Gobierno hemos tenido varias veces de llegar hasta la puerta de Casa de Gobierno, sí. ¿Pero defendiendo un gobierno? No, al contrario, buscando que nos paguen los sueldos, buscando que se nos respete como trabajadores, buscando que se respeten las cosas a las personas. Digo, lo particular de esta situación, nosotros también nos consideramos un medio apartidario, es encontrarnos en esta situación, ¿no? Como defendiendo esta institución municipal, defendiendo una situación que en general es al revés. Uno viene al municipio a reclamar, uno viene al municipio a exigir derechos, ¿no? Bueno, hoy también estamos exigiendo derechos. Estamos defendiendo la democracia. Fue un golpe lo que intentaron hacer, que querer destituir o querer suspender a un concejal y a un intendente es de tinte golpista, no tiene sentido, o sea, no lo podemos creer. A partidarios, hay mucha gente que es apartidaria, hay mucha gente que es de otros colores políticos, pero acá lo que se entiende es que estamos acá defendiendo la institucionalidad. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos, Diego. Acá estamos con el equipo de la Radio Abierta, de Radio La Negra, haciendo esto que sabemos hacer, que es estar donde hace falta darle voz a la gente.